dicen que cambió nuestra manera de ser sociedad, que subió la vida al doble del precio, el quintal. De este juego yo quiero escapar. Han marcado la baraja y ocultan un as. Algo aquí huele mal. El aire es escaso, lo quieren privatizar. Respira, menos mentiras, más verdad. Respirar, oxígeno de dignidad. Respirar, sin abusos, trampas, miedo, sin impunidad. Respirar, lo que prohibieron respirar. Eso de la justicia social, olvidó el discurso que lo hizo popular. Póngase su traje gris y no prometa cosas que no quiere cumplir. Hay algo extraño aquí. Se contamina el aire, se ensucia el porvenir. Respirar, menos mentir. Respirar, oxígeno de dignidad. Respirar, sin abusos, trampas, miedo, sin impunidad. Respirar, lo que prohibieron respirar. Respirar, lo que debemos respirar.